que por amarte no te quise lastimar, esta herida que en mi pecho pronto cerrará. Solo pienso si te puedo olvidar, solo pienso y te quiero mucho más. Toma mi corazón, llévatelo contigo, sobran ya las palabras, voy buscando un olvido. Solo con mi dolor sigo yo mi destino. Ahora te has quedado sola, ahora tú vas a llorar, ahora todo ya es muy tarde, el adiós es el final. Solo pienso si te puedo olvidar, solo pienso y te quiero mucho más. Toma mi corazón, llévatelo contigo, sobran ya las palabras, voy buscando un olvido. Solo con mi dolor sigo yo a mi destino.